¿Cuál fue el propósito de visitar el Museo Universitario de Arte Contemporáneo? Bueno, nuestro propósito fue conocerlo, ya que fue el primer, la obra del año 2009, impartida por la revista Obras, y la hizo el arquitecto Teodoro González de León, que es un arquitecto reconocido mexicano.